Escuchamos Fiasco de Alan por la Espalda, banda que viene de sacar afuera de su nuevo trabajo de estudio, que estrenó también nueva formación y que contiene 10 temas donde las guitarras toman como un protagonismo bastante particular y que, no sé, de alguna manera u otra terminaron llevándote a la misma esencia de siempre, que es ponerte a bailar, ponerte esa música bastante particular. La banda viene a cumplir 23 años en escena, más o menos. Y se prepara para festejar justamente la salida de este de afuera en formato CD. Para charlar de todo esto tengo a Tuca acá y bienvenido, querido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por favor. Y bueno, acá estamos. Bien. Nuevos aires, nuevo disco que trajo consigo muchos cambios, pero la misma esencia. ¿Cómo se reinventaron un poco de cara a la producción de este trabajo? Y bueno, en un momento, ¿no? Dado, quedamos en la banda, quedamos solo Valentín, el Vegeta, Fermín y yo, uh-huh. Que las dos guitarras y la voz. Generalmente, la gran parte de las canciones, la estructura la compuse yo históricamente, uh-huh. En Habla por la Espalda. Entonces, bueno, está como un poco eso y las letras que las hace Fermín también quedó como... La base, ¿no? Estructural, por así decirlo, junto con el Vegeta, que también somos los tres que estamos desde el principio. Entonces, como que, bueno, decidimos seguir y de alguna manera como que también dijimos de no atarnos a algo de lo que veníamos haciendo. Entonces también fue un poco como una oportunidad para pegar un volantazo, ¿no? Y como que hacer algo diferente. Y ver qué pasa, ¿no? Y ver qué pasa, sí. O sea, me imagino sí, que toda sí, esa sí. cuestión... Pero igual se tomaron como un tiempo de reflexivo, porque me imagino que todo eso es un golpe emocional fuerte, ¿no? Porque son totalmente. Gente que viene tocándose... No están tocándose... No, y hubo la amistad de por medio, ¿no? Claro. Y esas cosas, o sea... a ver... Tener una banda con 7, 6 personas más, ¿no? Es duro, ¿no? No es fácil, no es para todo el mundo, la verdad. O sea... Tener una banda acá que es una banda que es sacrificio, que hay que darle, que ensayar, ¿viste? Que gira. Que no gira, que no es un mango, ¿no? Que tipo, o sea, está, eso es en parte, ¿viste? Como que a veces no, capaz que no convive con otras cosas, como, yo qué sé, que puede ser la paternidad, sí, claro. ¿Viste? Yo qué sé, no sé. Otro tipo de cosas, entonces está, en cierto momento hay que, como que, marcás un rumbo y a veces está, no todo el mundo puede estar como alineado. Y eso fue, viste, como que... Y más en una banda que 17 tipos, ¿no? Exactamente. Los horarios, todo, viste. Y nosotros, está, metemos 3 ensayos semanales, viste, porque está, para estar a la altura, para tocar, para que suene. Y entonces también ahí tenés que preparar los toques, tenés que componer, tenés que grabar, viste. Es como, está, un poco fue eso también, que fue como que... hizo capaz que generando una especie de desgaste, ¿no? En lo que era la formación aquella. Y bueno, y en ese momento ta, fue también lo que decías, una ruptura que ta, es como, yo qué sé, son amigos que conviviste mucho y que capaz que ta, que en un momento no, ya no los ves 3 veces por semana, ya no hablas tanto, ya... yo qué sé, tuviste tus diferencias. Y que es cuestión de, también, que hay una cuestión de respeto, ¿no? Que hay quienes quieran tomar otro camino distinto, claro, o sea, sí, está sí, todo sí. Bien. De hecho, los que... la vida te lleva por esos lados. Los que no tocan más, los que no quisieron tocar más, están tocando juntos en una banda, o sea, está. Pero no sé, no tocan en vivo ni nada, pero uh-huh. Se juntan a tocar, o sea. Por ta, inercia. Por inercia. Y sí, está, es así. Y está, nosotros decidimos seguir con Hablan por la Espalda porque está, desde mi ser, es tipo lo que hago desde que tengo 16 años y lo que le he volcado casi, no sé, imagínate, yo a esta altura tengo 39, o sea, le volqué 23 años de mi vida. A eso, viste, y ta, y es mi pasión, y es mi vida, y es mi, no sé, mi rumbo, viste, es para donde voy. Entonces está como que en primer momento lo que planteé siempre fue eso, viste, tipo decir, vos, yo quiero seguir con esto, quiero que me entiendan, no sé qué, está. Por favor. Por favor, no me saquen esto, claro, en sí, en parte fue así. Y por suerte estaba bueno, después de charlas con Valentín y Fermín dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí hablamos con Nico de Misilo, que era el productor de Macumba y de Sangre, sonidista nuestro hace 1000 años. O sea, alguien que ya conocía todo, sí, el baño, ya todo estaba el muy baño, empapado. En ya estaba eso. Trabajando además, empezando a producir con nosotros lo que íbamos a grabar ese año, pero que después tuvimos que patear para adelante. Le dijimos, y de una agarró viaje, estaba copado, o sea, está, lo de una, dijo, sí, estoy. Y después, bueno, empezamos a pensar bateros y ahí le dijimos al Fede Anastasiadi de Oro y Mandrake y los Druidas. Y flojito, bueno, flojito batero. Flojito batero. Y él, bueno, agarró por la grabación y por un tiempo para la presentación del disco y ya no está más. O sea, es momentáneo, digamos. Fue momentáneo, sí. Uh-huh. O sea, está, ya no es más el, no es más batero de Hablan por la Espalda. Ya tenemos otro batero. ¿Qué se llama? ¿Se puede decir nombre? Sí, sí. No dijimos nada porque como para pa un poco hacer una expectativa de que la gente que vaya al toque no sabe quién va a ser el batero. Oh, bueno, mantengámosla así. Mantengámosla. Entonces, está, es como... Igual gente sabe y está, o sea, pero es como que quisimos generar eso, como no... También, viste, como que está, siempre hemos cambiado de formación bastante y... Y como que queremos, ta, es, vamos a tocar los que somos y está ahí. Igual lo que tengo para decir es que es tremendo batero también, que tiene mucha experiencia y que está saliendo divino, viene saliendo, los ensayos vienen bomba, así que está. Ahora, todos estos cambios de formación y todo, también trajeron consigo también un cambio en el concepto musical que más o menos manejaba Hablan, ¿no? Por los cambios de instrumentos y también, sí. O sea, los hizo como más compactos, pero no menos precisos, porque encontraron efectividades por otro lado. Claro, sí, en parte está... El cambio de cuanto menos elementos hay, ¿no? O sea, como que a nosotros nos pasó una cosa que era cuando iba sumando elementos, cada vez este instrumento ocupaba menos lugar para que todo se escuchara, ¿no? Una claro. Cosa de planos, de sonido y todo eso. Y entonces ahora esta vez también quedaron como onda, ta, ahora hay que tocar porque somos 2 viola, bajo y batería, ¿no? Dejate y, de meter un puntadito que te quieto, ¿no? Claro. Ahora hay que rellenar los espacios. Ahora hay que llenar, claro. Entonces eso para nosotros, para mí estuvo buenísimo, para... Palvegeta también, como que generamos una cosa así que estuvo de composición buenísima, que fluyó, estuvo de más, y el resultado, estamos re contentos, ¿no? Para nosotros este disco, o sea, es Hablan por la Espalda, obviamente, y es como que también fue eso, reinventarse, y como que un poco volver también a ciertos orígenes, ¿no? De la banda, que capaz que no están totalmente explícitos, pero sí son una influencia, ¿no? Es como que una autobúsqueda y una revisión de lo que hicimos en todos estos años. Creo que eso En sus letras igual aparecen eso, como esos guiños ahí, ¿no? Tipo somos un caos, siempre estamos volviendo. Hay una cuestión ahí también que aparece, esa cuestión de para volver a nacer. Sí. No me acuerdo bien cómo dice la frase. Pero en fin, hay una cuestión ahí que esas cosas aparecieron plasmadas en la música. Ahora, ¿cómo han vivido la recepción por parte de la gente? La gente me da la sensación de que estaba como muy de brazos abiertos. Porque de hecho, algo muy curioso fue que antes que saliera el disco, ustedes lanzaron, fue muy en paralelo. Salió el disco y tocaron la trastienda. Sí. Fue como una cosa, y la gente respondió. Respondió, la trastienda estuvo divino. La verdad que acompañó a la gente zarpado y también los comentarios, ¿no? De la gente que me ha hablado del disco han sido súper positivos y de apoyo, entonces está buenísimo, ¿no? Porque sacás un disco y la gente está esperándolo y está y quiere, y siempre que hablan genera capaz como un poco como eso de que no sabés qué va a ser el disco, porque siempre estamos mutando y esas cosas, entonces ahora también había una mutación y la gente, viste, o sea, es como digo, papá, que no esperaba no sé qué ni esto y el no sé cuál y tal, la verdad que muy contentos con cómo lo han recibido, está además, o sea. ¿Y del otro lado del charco qué onda? Porque ahí también anduvieron. Muy bien, estuvo muy bueno. Fuimos a tocar al Salón Porredón y la verdad que estuvo de más. Y no sé qué. También, viste, hay una cosa que, muy particular, que es que con Hablan, viste, cuando era. Antes éramos los cinco y de repente se fueron sumando estas cosas y como un público medio. Como fan de lo viejo, como que Macumba y Sangre, no, viste, como que no, y como que un poco ahora como no tenés percusión y teclado, un poco esa gente como que volvió a, entonces es como raro porque con este disco como que reconviven las dos movidas, viste, uh-huh. Es como mucha gente te dice, no, el mejor disco es el de Petit, viste, y no sé qué, a mí el nada, la percusión, que no sé qué, que me embole, y esas cosas. Y ahora está, o sea, es como que también se logró un poco esa parte capaz rítmica, un poco latinosa, como así decirle, tipo de calor en el pecho o algo así, uh-huh. Como de a cinco, y está bueno eso también. Es como. ¿Y lo tienen pensado llevarlo a Brasil? Porque en Brasil también tienen una línea. Sí, es la idea, es la idea. La idea es, o sea, ya nosotros ya tenemos un sello que nos hace años edita Hablan y bueno, ya vamos a llevar vinilos y la idea es ir el año que viene, así que estamos esperando eso. Bien. Que se confirme un poco fuera del aire, creo que fue fuera del aire porque ya perdí un poco la cuenta que hablamos fuera del aire o adentro, pero hoy llegan el formato físico de este disco, hoy llegaron los CDs sí. Y que van a estar a la venta, me imagino, el próximo toque de Inmigrantes. Sí, en el toque de Inmigrantes 5 de octubre en Inmigrantes van a estar los CDs a $300 y también si quieren, o sea, van a estar toda esta semana en Little Butterfly a $300 también. Bien. Así que Little Butterfly queda ahí en el Mercado Ferrando, que es Guanachana o no, una, no, por ahí en el Mercado Ferrando. Búsquenlo, exactamente, Google. Vamos a escuchar un temita más de Hablan por la Espalda, vamos a escuchar en este caso para mí es uno de los mejores temas, que lleva por nombre Ícono, y volvemos para seguir charlando. Sabes. Vamos arriba. Me perdí, vino de lejos. 5 de octubre es la ocasión ideal para hacerse de afuera en modo formato físico, digamos, por 300 pesos. Y para también sentir la radiación de la banda más de cerca, en un lugar más íntimo, sí, más descontracturado. Apretaditos. Exactamente. Y lo va a estar acompañando la gente de los No Fumadores, la banda de Pau, que también tiene una propuesta muy, muy sí, lúdica. Sí, tiene, está, ¿no?, muy lindo. La verdad que los vi ahí con motosierra y posedótica y estuvo buenísimo. Y ahí después salió el tema, dice, vamos a invitarlos a ellos. Sí, sí, sí. Ahí. Sí, porque dijimos de alguna banda para tocar no solo, para no tocar solos. Y bueno, y ta, yo propuse ahí los No Fumadores, mi hermano también la había visto, no sé qué, escuchamos todo, está de más la banda. Y por suerte ellos también podían, así que además. Bien, buenísimo. Se prestan para todo. Sí, sí. Son los divinos. ¿Cómo se vienen preparando para este show? Y a puro ensayo, y está bueno, tenemos ahí unos cuantos temas, o sea, la idea es darle y ya está, pero viene bueno, está, hicimos como que estuvimos un tiempo, viste, como te decía, el griego ya no está en la banda, uh-huh. Fede Anastasiadis, entonces bueno, estuvimos ahí como que haciendo que nunca habíamos hecho un como que ¿pasarle los temas? No, propusimos a diferentes personas si querían tocar con la banda, probar, y nosotros también probar, como que, y entonces ahí probamos distintos bateros, que fue una experiencia que estuvo increíble, porque la verdad que vinieron, hay tremendos bateros en Uruguay, y que quieran también, hayan querido estar tocando en Hablan, estuvo buenísimo. Y también fue durísimo decirle que no a algunos. Sí, nunca había pasado esa experiencia, fue horrible. Te comía el. La verdad que fue una situación fea. Pero bueno, por suerte, el que quedó. Es parte del proceso. Es, ¿no?, parte del proceso. Sí, por suerte, la verdad que. Quedó. Que está divino ahora, está sonando muy bien. La banda estamos copados. Porque también para nosotros también es, ¿no?, un cambio. O sea, y es como que. Una persona nueva significa, tipo, cambios, todo. O sea, todo, entonces es como la que, maña, desde sí, las conversaciones. La comunicación sonora, ¿no? Porque claro, vos no estás, o sea, te mirás, todo, y la música es sentir. Y si está, el sentimiento que le pone uno lo transmite, y eso tiene que fluir. Y por suerte ahora se está dando una cosa que la verdad que en los ensayos se genera, o sea, hay trance, está bueno, viste, cerrás los ojos y te vas un rato, entonces está. Ustedes son muy de eso, ¿no? Sí. Son muy mántricos, por decirlo sí, de sí. No, es que yo busco eso un poco, ¿no? La conexión con zafar un poco de la mental, no sé cómo del decir. Mundo. Del mundo, claro, y estar eso, ahí, viste, y a veces pasa otra cosa. Ni te acordás del toque en sí, viste. Ahora, ¿qué hay más allá del 5? ¿No? Porque usted me comentaba que para fin de año esperan el vinilo y ¿qué van a estar haciendo con todo eso? Y bueno, hay otras fechas planeadas. Uh-huh. O sea que de acá a fin de año. Hay más toques de Hablan, sí, pero por ahora no vamos a decir nada hasta después del toque de. Sáquense la fisura, vaya. Inmigrantes. 5 de octubre. Pero lo que sí, el 5 de octubre lo que tiene, como decíamos, es que es íntimo, Y ta, hay, son pocas entradas. La verdad, podemos vender solo 150 entradas. Y se han vendido, venía vendiendo bien. O sea que si quieren no ir, duerman. No duerman. Porque realmente, o sea, ta, se venía vendiendo lindo y ta, es un bajón si van y se quedan afuera, ¿no? Por la gente que va y no puede entrar. Porque realmente no entra mucha gente ahí. Es verdad. O sea, ta. Ahora, si no quieren quedarse afuera, pueden ir a www.mientrada.com.uy y ahí van a estar adquiriendo las entradas anticipadas. ¿A cuánto? 300 pesos. 300 pesos. Sí. Una ganga. Una ganga. Lleven sí. 600. Porque pagan la entrada y se compran el disco. Sí, por favor. ¿No? Estaría de más, la verdad que sí. Hay que apoyar un poco todas esas iniciativas. Bueno, querido, el mayor de los éxitos y que este disco, de alguna manera, esta reinvención de Alan, les lleva a buenos puertos. Sí, la verdad que un poco estamos planificando, sobre todo estaba esperando el vinilo a full, que es como que termina como el ciclo de, uh-huh. de que está el disco, vamos a darle, y el año que viene la idea es, ya estamos planeando, viste, Buenos Aires, Chile, Brasil, sí, también, no ta, o sea, falta más confirmación, y mucho acá en Montevideo, es la, el plan es ese, es tocar, tocar y tocar, sí, sí, así que está, vamos a hacer algo más antes de fin de año, seguro. Y después descansar un poco en verano y después darle bomba. Bien, de más. Querido, un gustazo haberte tenido para acá. Nosotros tenemos que cerrar porque ya está el podcast de La Máquina de Tejer, porque ya son las 22 horas y como nos corresponde entregar en hora, en fin. Cuestión es que nosotros nos reencontramos el viernes que viene a partir de las 20 horas para seguir escuchando un montón de música hecha acá y nos vamos a ir escuchando, justamente nos vamos a despedir con el tema Récord, un tema que arranca tranqui y se pica después, ¿no? Juega muy sí, bien. Sí, sí, sí. Latinoso también. Sí, totalmente. Vamos escuchando Récord y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Vamos arriba, gracias. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.